el viernes también. Acabamos de escuchar a Steven Seagulls, una banda finlandesa que realiza versiones en bluegrass de bandas de metal y también de hard rock. Acabamos de escuchar el Soundtrack de ACDC. Y quien nos llega, vamos por el orden de bandas que estarán actuando en ese escenario, con Insomnium, una banda de death metal melódico nacida en Johansson. Su música pues tiene bastantes influencias de doom metal y tratan temas como la depresión, la pérdida o muerte en todas sus canciones, incorporando también algunos temas o algunos elementos de folk y sinfónicos. Nos quedamos con While We Sleep, Insomnium. Los siguientes, los terceros en subir al escenario, en esta ocasión en el escenario Azucena, el jueves 10 de agosto, será Alert Storm, una banda británica de folk, metal y pirate metal con temática, evidentemente, pues pirata. Una banda escocesa bajo el nombre de Butterhair del 2004. Bueno, pues esto es Alert Storm y ellos estarán, como bien decíamos, a partir de las 18:30, o sea, las 18:30 de la tarde, Alert Storm sobre el escenario Azucena. Nos llega Rage en el escenario de La Rosa, justo al término de Alert Storm, 10 minutos de refresco entre una banda y la otra. Recordar que dentro de esta banda milita un músico de la isla de Tenerife, un músico canario. Aunque es una banda de Alemania, de power metal, pues conocido por tener en sus varias líneas y unos músicos de renombres de la escena heavy metal dentro de esta banda llamada Rage. Escuchamos uno de los temas de la banda, Blackened Karma. Son las mujeres que aparecen en los festivales de rock. En esta ocasión, en el Leyendas del Rock, pues son varias las que aparecen, como en el caso de Epica, una banda de metal sinfónico holandesa fundada en el año 2012 por el vocalista, guitarrista, perdón, por el compositor, guitarrista y vocalista Mark Hansen, después de su salida de After Forever. Diversos discos en el mercado, los que tienen ahora mismo la banda, y nosotros, pues bueno, entre todos ellos nos quedamos con Edge of the Blade. Thank you. A las 10 de la noche en el escenario de La Rosa, una leyenda del rock. Hablamos de Blind Guardian, un grupo alemán de power metal fundado en 1984 y que estarán actuando en el Leyendas del Rock en esta nueva edición del 2017 celebrada en Villena, en Alicante. Quedamos con Mirror, Blind Guardian. Yeah. Tocaron hace unos meses, yo creo que dos meses habrá, la actuación de Arch Enemy en el Resurrection Fest. Ahora lo hacen en el Leyendas del Rock, una banda sueca de death metal melódico formada en Halmstad, en el año 1996. Y encontramos a otra de las féminas que estarán al frente, o que está al frente de la banda. Bueno, al frente porque es la vocalista de Arch Enemy. Como bien decíamos, escasas son las mujeres dentro de la escena musical, de los festivales musicales dentro del panorama actual. No sé si es porque son pocas las que tienen reconocimiento musical, o porque los festivales pues tiran más de las bandas más reconocidas. Bueno, no lo sé, eso habrá que preguntárselo directamente a los organizadores, que ya bastante hacen con organizar eventos de esta magnitud como es el Leyendas del Rock o el propio Resurrection Fest. The World is Yours, Arch Enemy. De entre todas las bandas que actúan, encontramos un casi denominador común. Son bandas alemanas, finlandesas, suecas. Esta es Triptychon, un grupo suizo de metal extremo formado en el 2008 por el guitarrista y vocalista Tom Gabriel Fischer, ex líder de las bandas Hemmelhammer, Celtic Frost y Apollyon Sun. Bueno, eso es el orden que vamos siguiendo, es el orden tal cual viene dentro del horario hecho público por el festival del pasado 5 de julio, vamos, a principios de mes, cuando se hizo público. Recordar que desde las 4 y media hasta las 4 y media, o sea, de 12 horas ininterrumpidas de música, 10 bandas en los escenarios principales y otras tantas en el escenario Market Real, del cual también hemos hecho especiales y puedes, evidentemente, puedes escucharlo online a través de www.sancocho.com. Vamos a escuchar a Triptychon, su tema Aurorea. Para el final dejaron las bandas estatales como los 30 años que cumple una formación mítica dentro de la escena musical en España. Hablamos de Obús, un grupo español de heavy metal creado en Madrid a principios de la década de los 80 y que, bueno, ahí siguen, al pie del cañón, celebrando sus 30 años como banda. Bueno, pues giras que están realizando. No, digo 30, no, digo 35 años, perdón, de banda, de Obús. Cuanto más conoces a la banda, parece que más te trabas a la hora de hablar de ella. Venga, nos vamos a quedar con uno de los clásicos de la banda, que estarán en el escenario principal de Leyendas del Rock, concretamente en el Azucena, a las 2:10 de la noche. Obús. Prepararon para una noche larga de rock, intensa y poderosa. Prepararon que va a estallar el Obús. Thank you.

www.sancocho.com. Estás escuchando mucho más que rock and roll. Rock and roll. Con Primal Field comenzamos el día siguiente, comenzamos otra sesión de Leyendas del Rock el viernes 11 de agosto en Villena, Alicante. Desde las 4 y media de la tarde abrirán en el escenario de La Rosa para luego dar paso a partir de las 5 y media a Amarante, donde encontramos nuevamente a otra fémina. Hablar de Primal Scream, ellos son alemanes, power metal y speed metal. Desde el año 1997, dándole marcha al cuerpo Macarena. No, bueno, es otro tema. Amarante, una agrupación sueca surgida en el año 2008, cuando Jackie A y Olof Marx se juntaron y decidieron crear un nuevo proyecto musical juntos. Su música fusiona tintes que van desde el metal extremo hasta el pop moderno, una nueva femina que encontramos al frente de la voz de esta banda llamada Amarante. De Amarante pasamos a Overkill, una banda de New Jersey de thrash metal de los años 80. Vuelven, repiten en el Leyendas del Rock una vez más el thrash metal de Overkill. Es el momento de las leyendas del rock, las bandas que hacen honor al nombre del festival, con Overkill del año 1980 a UFO de 1969, una banda británica de hard rock y heavy metal de la ciudad de Londres, en el Reino Unido, y como bueno, ya bien decíamos, fundada en el año 1969. Se cuentan como himnos casi muchos de los temas de esta banda, como no podía ser de otra manera, Belladonna es uno de ellos. Just carelessly placed, and you move in silence, the tea so delicately laced, out of reach, out of touch. How you've learned to hate so much, out of reach. Out of touch, how you've learned to hate so much. Came from passion and you gave it a name. Poison like needles in the driving rain. So smile discreetly as you watch with such grace. Now I must slip away, but can you forget my face? Out of reach, out of touch. How you've learned to hate so much, out of reach, out of touch. How you've learned to hate so much. Hasta aquí hemos llegado en lo que ha sido el recopilatorio de leyendas del rock. Digo, hasta aquí no es que hayamos terminado, es que solo hemos podido completar el jueves y parte del viernes Primal Field, Amarante, Overkill y UFO. Terminamos con Hammerfall y bueno, pues ya la próxima semana continuaremos con el resto de bandas que estarán en este en esta nueva edición del Leyendas del Rock. Nos quedamos con esta banda sueca de heavy metal y power metal formada en el año 93 en Gotemburgo, influenciada por bandas como Manowar o Halloween, entre otras diversos estilos, ya que entre una y otra, pues como todos sabemos, existen estilos bastante diferentes. Señoras y señores, les dejamos con Hammerfall. La próxima semana esperamos terminar este recopilatorio dedicado al Leyendas del Rock. Sabes que luego tienes en Biofer Televisión mucho más que Rock and Roll, un especial dedicado al Festival de Rock San Ginés, el que organiza el Hoyo Sónico en Arrecife, dentro de las fiestas de San Ginés y también dentro de la Semana de la Juventud de la Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Arrecife. Nos vemos, nos oímos la próxima semana. Salud.